Nuevamente a tu lado, después de tanto tiempo de habernos separado por mil y una razón. Otra oportunidad que nos brinda el destino, vamos a celebrar y después luna de miel. El amor no se acaba y bien lo dice el dicho, donde un día hubo fuego, cenizas quedarán. El amor no se acaba y bien lo dice el dicho, donde un día hubo fuego, cenizas quedarán. Yo con otras mujeres y tú con otros hombres, pero nunca olvidamos nuestro nido de amor. Yo con otras mujeres y tú con otros hombres, pero nunca olvidamos nuestro nido de amor. Juntos en el pasado como dos gallos finos y sueltos en el ruedo ya ganaré el mejor. Juntos en el pasado como dos gallos finos y sueltos en el ruedo ya ganaré el mejor. Los que están en el medio pierden más que nosotros, por eso al separarnos no queda un ganador. Los que están en el medio pierden más que nosotros, por eso al separarnos no queda un ganador. El amor no se acaba y bien lo dice el dicho, donde un día hubo fuego, cenizas quedarán. El amor no se acaba y bien lo dice el dicho, donde un día hubo fuego, cenizas quedarán.